este tiempo descartable y sordido, donde nos toman siempre por estúpidos, solo me salva tu amor. Evangelio y realidad. Envenenarnos con comida rápida. Un programa en el que, confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana, iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Evangelio y realidad, un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. Solo me salva tu amor, me salva tu amor, me salva tu amor. Solo me salva de este mundo hipócrita, ir al refugio eterno. Buenas, buenas tengan todas y todos ustedes oyentes de este 12º programa de Evangelio y Realidad. Soy Mariano Ledesma, sacerdote, párroco de esta parroquia San Pedro Apóstol, en el departamento de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, y llevando adelante el servicio de la Dirección de FM Comunitaria San Pedro, ubicada en la sede social de esta parroquia. Comenzamos nuestro programa saludando a toda la audiencia de la localidad de San Pedro y del interior del departamento de Guasayán, a sus comunidades y organizaciones de base que trabajan organizadas en zonales de comunidades eclesiales de base en la defensa de sus legítimos derechos, así como de su vida y de su fe. Hoy damos la bienvenida a la retransmisión de este programa a Radio Amanecer en la ciudad de Frías, departamento Choya, provincia de Santiago del Estero. Allí Evangelio y Realidad se difunde los domingos en horas de la mañana. Salva tu amor. Así también y a través de FM Comunitaria Nuestra Señora del Carmen en Villa La Punta y de FM Surcos también en la ciudad de Frías, saludamos también a los vecinos del departamento Choya en la provincia de Santiago del Estero. Y en otras localidades de la provincia de Santiago del Estero saludamos también a FM La Merced en Pozo Hondo, FM Salavina del Carmen en la localidad de Salavina, FM Ashpaipa Cayu, lengua de mi tierra, en San Dionisio, 30 kilómetros de la ciudad de Atamisqui. Y en esta triple frontera en la cual estamos, vaya nuestro saludo fraterno a las vecinas localidades en el departamento Santa Rosa y El Alto, en la provincia de Catamarca, así como a las localidades de departamentos Graneros y Simoca, en la provincia de Tucumán. Donde nos toman siempre por estúpidos, solo me salva tu amor. Entrelazados por la Red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la cual somos parte, saludamos a las radios y damos la bienvenida a la retransmisión de este programa por FM Libertador en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. También saludamos a FM Comunitaria del Sur en la ciudad capital de Santiago del Estero, FM Comunitaria por la Hermandad de los Pueblos en la ciudad de Fernández, provincia de Santiago del Estero, FM San Patricio en San Patricio del Chañar, provincia de Neuquén. Un abrazo también a los amigos de FM Buenay de Pilcanilleu, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. También a Radio Encuentro en Viedma, ciudad capital de Río Negro. En la ciudad de Buenos Aires saludamos también a Radio Gráfica, donde se emite Evangelio y Realidad los días domingos de 15 a 16 horas. Saludamos también a Radio Sur, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, saludamos a FM Compartiendo. En la ciudad de Formosa saludamos a FM La Nueva. Su director Hugo Pan nos comenta que Evangelio y Realidad se difunde los días domingos de 9 a 10 de la mañana. En Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires, saludamos también a FM La Milagrosa. Nuestro abrazo allí grande a Juan de Dios Núñez, Martín, Gabriela y todos los compañeros que hacen esa hermosísima radio. En la provincia de Mendoza queremos saludar a dos radios. Esas son FM Algarrobal y FM La Mosquitera. No queriéndonos olvidar de ninguna de las radios que pudieran retransmitir este programa a través del enlace de la Red Farco, vaya para todas y todos nuestro abrazo fraterno. Aprovecho también la oportunidad para saludar y agradecer en la ciudad de Buenos Aires al Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján y al Centro CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, quienes nos enriquecen con sus aportes. En el programa anterior decíamos que cabía la posibilidad de que siguieran sumándose nuevas radios a la retransmisión de este programa. Así fue que hoy recibimos a estas dos nuevas radios, en la provincia de Santiago del Estero y en la provincia de Misiones. Todo un desafío la producción entonces de este programa, tanto para mí como para el operador de turno, al estar llegando a tantos rincones de esta patria grande. En mi condición de sacerdote agradezco el esfuerzo y el aporte de todas las radios que envían sus materiales y músicas. Aún así vuelvo a insistir, envíen al email evangelioyrealidad@yahoo.com.ar grabaciones de experiencias de organización y trabajo comunitario de comunidades, organizaciones barriales, comisiones vecinales, etc. Así como también sus músicas regionales que hablen o reflejen esas luchas. Es mi esperanza que este pequeño y sencillo aporte semanal sirva para que las y los oyentes puedan emprender caminos de liberación en comunión y participación para la construcción de un verdadero compromiso ciudadano que hoy nos merecemos en orden al bien común. Habiendo hecho los saludos, comenzamos este 12º programa de Evangelio y Realidad acercándonos al pueblo Toba en la canción de Tomás Quiroga, representante de la Red de Comunicación Indígena y participante del curso de corresponsales de Farco. Traigo feliz el alma porque hoy a un niño cantar. Ayer a la tarde, a la costa del río, un tobita entonó una canción y al mirarme sus ojitos reían, porque ellos traviesos soy. Y así cantaba el niño Toba, en su lengua le habla el Señor. Oye Dios, escucha mi canto, en mi lengua te hago llegar. Que la pesca termine temprano y mis padres fueron mucho a pescar. Oye Dios, escucha mi canto, en mi lengua te hago llegar. Que la pesca termine temprano y mis padres fueron mucho a pescar. Una palabra no dicen nada. El evangelio que hemos elegido para hoy es de Mateo, capítulo 14, del 13 al 21, donde Jesús multiplica los panes. Y dice así: Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y se hace tarde. Les pide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús les dijo: no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo Jesús. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es palabra del Señor. En los pobres yo te vi, maltratado, marginado, crucificado, y tuve que acercarme, pude sentir que en ellos siempre tú me llamas. El evangelio elegido para hoy del capítulo 14 de Mateo, versículos 13 al 21, donde Jesús multiplica los panes y todos comen hasta saciarse. Veíamos que el hambre y la sed son componentes fundamentales de todos los seres vivos. Todo ser viviente necesita nutrición e hidratación, pero en los seres humanos estas necesidades biológicas tienen carácter social. En muchas culturas humanas, no todas, compartir la bebida y el alimento son elementos de socialización y de integración. El autor toma entonces esa necesidad vital y la traslada al campo de la fe para mostrarnos que para el creyente la palabra de Dios es algo más que una comunicación divina. La palabra de Dios se convierte así en una necesidad urgente que alimenta nuestro ser y nos vivifica. El problema de la humanidad no es únicamente la satisfacción de las necesidades básicas, sino también hacer surgir y formar una conciencia que exija la justa distribución de los recursos, que lleve a que la humanidad aporte lo mejor de sí misma, entregándolo como solidaridad y justicia en un proyecto social alternativo. Pero el autor, como buen profeta, no se contenta con hacer una prédica o una instrucción legal. Busca por medio de la imagen asociada al alimento que el lector encuentre no solo consuelo, sino complacencia. La palabra de Dios se convierte así en un manjar sabroso que puede ser degustado como don que Dios le ha dado a su pueblo, don que ayuda al ser humano a construir un cuerpo vigoroso. La multiplicación de los panes y los pescados nos recuerda la gran tentación de considerar que únicamente la satisfacción de las necesidades básicas nos conduce al reino. Jesús se preocupó de que sus discípulos fueran mediadores efectivos frente a las necesidades del pueblo, pero no recurrieron a la mentalidad mercantilista que reduce todo a la presencia o ausencia de dinero, como nos señala el Evangelio en el versículo 15. Es muy fácil, a falta de un benefactor, de un bolsón de mercadería o de un plan social político, despedir al pueblo hambriento para que él mismo se consiga lo necesario para vivir. Jesús no quiere eso. Él pide a sus seguidores que sean ellos mismos quienes se ofrezcan a ser agentes de la solidaridad entre el pueblo, ofreciendo lo que son y todo lo poco que tienen. Entonces, la ración de 3 personas, 5 panes y 2 peces, se convierte en el incentivo para todos aporten desde su pobreza y puedan ser alimento para todo el pueblo de Dios, que es lo que simbolizan las 12 canastas. En la intención del evangelista, Jesús demuestra de este modo que el problema no es la carencia de recursos, sino la falta de solidaridad. El evangelio de hoy, por lo tanto, es un llamado al cambio de actitudes frente a nuestras acciones, muchas veces egoístas, descubriendo en la solidaridad del compartir una manera de actualizar la justicia, de hacerla real y auténtica. Es hacer realidad el proyecto del reino propuesto por Jesús, desde su palabra que alimenta, que da sentido a nuestras acciones, abre los horizontes hacia una nueva sociedad, donde es imprescindible tomar una posición determinada frente a la injusticia social en que vive nuestra gente. El seguidor de Jesús deberá romper los esquemas de muchas estructuras que deshumanizan y esclavizan, siendo capaces de arriesgar hasta la propia vida y apostar al cambio, poniéndose en marcha detrás de proyectos alternativos que nos comprometan con prácticas concretas en la búsqueda de valores que den vida y alimenten la justicia de los pueblos. Decíamos que Jesús se preocupó de que sus discípulos fueran mediadores efectivos frente a las necesidades del pueblo, pidiendo a sus seguidores que sean ellos mismos quienes se ofrezcan a ser promotores de la solidaridad entre el pueblo, ofreciéndolo lo que son y todo lo poco que tienen. Jesús los incentivó a que todos aporten desde su pobreza. Como en este tiempo, también en el tiempo de Jesús y en el testimonio de nuestros mártires de ayer y de hoy, pueden animarnos a comprender lo que significa este ser promotores de la justicia y la equidad social. Después del próximo tema musical, escucharemos al obispo Miguel Esteban Enseine, que nos ayudará a reflexionar esta palabra de Dios a través del testimonio de nuestros mártires, como por ejemplo del obispo Angelelli, a quien hoy en el segundo bloque recordaremos. Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos, con mártires donde son. Protagonistas los pobres, y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna, porque la gente comparte fe y realidad, con sencillez y alegría aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia que está siempre en oración, que alumbra toda la vida con la palabra de Dios, que celebra como pueblo la nueva alianza de amor en la fiesta de la vida, que es la cena del Señor. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia en estado de misión, que se abre, sale y propone al mundo el reino de Dios, que transforma desde adentro sociedad y corazón, y planta comunidades donde se da conversión. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora. Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Otra Mirada. La propuesta de Jesús es compartir. La Iglesia de hoy ha de recuperar la importancia que le dio la Iglesia de los orígenes cristianos al milagro de la multiplicación de los panes. La enseñanza de Jesús nos las transmite no tanto con el discurso, sino con hechos. La Iglesia de ayer, de hoy y de siempre es el pueblo del Dios de Jesucristo. Por eso tiene la misión de animar a la sociedad, operando la liberación en la sociedad por la que está peregrinando, pero plenamente apoyada en la fe en Jesucristo. La liberación que la Iglesia opera nace en las entrañas de Jesús ante la humanidad quebrada por el odio y la injusticia, y cuyo efecto más notable es el hambre. Por eso que la Iglesia nace como un movimiento de corazones que se van uniendo entre sí a partir del corazón de ese hombre que late a ritmo y fuerza de Dios amor. Al hoy de la Argentina y de la Iglesia, repensemos el himno que cantamos en el 10º Congreso Eucarístico. Evaluamos allí nuestra participación personal en cada Eucaristía. La misa no es para satisfacer un sentimiento religioso. Si en la patria bendita del pan millones padecen hambre, ¿no será que no hemos escuchado a Jesús que dice a sus discípulos: denles ustedes de comer? Y desde la compasión y el coraje, ¿no nos hemos propuesto reinventar el amor solidario, la caridad cristiana? Cuando nos contentamos con la piadosa adoración al Santísimo Sacramento y no nos inquietamos por la necesidad ajena dentro de la capacidad personal, y no inquietamos con urgencia a quienes están a nuestro alcance, no hemos entendido el lenguaje de Jesús al multiplicar el pan, y nuestras misas están vacías de contenido, porque la misa, la Eucaristía, es sacrificio de la propia vida que se ofrece y da a los demás, cuerpo y sangre, comida y bebida, que hace y nutre la comunidad, que resume y celebra el amor, que perdona y hermana, y es sincera reconciliación. Por eso, la Iglesia, a través de las comunidades que celebran la misa, con hondura de fe pascual, va recreando en la sociedad espacios de creación nueva, signo del reino. Nosotros, Jesús, que la miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria perdida del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Sacrificio de la propia vida que se ofrece a los demás, cuerpo y sangre, y bebida que hace y nutre la comunidad. Sos la fiesta de cada semana que resume y celebra el amor que perdona y hermana y es sincera reconciliación. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Soñando, son chicos del pueblo, quieren vivir. Al comenzar este programa leímos y reflexionamos el Evangelio de Jesús con el relato de la multiplicación de los panes. Así también el obispo Miguel Esteban Ezaine, por su parte, nos ayudó a comprender el mensaje de Jesús desde la acción liberadora que él mismo realiza y nos invita a imitar y a reactualizar en la sociedad actual, desde las barriadas, comunidades eclesiales de base y demás organizaciones en las que pudiéramos estar participando. Decía el obispo Ezaine, Jesús nos enseña no tanto con el discurso, sino con hechos. Por eso la iglesia de ayer y de hoy tiene la misión de animar a la sociedad operando la liberación que nace de las entrañas de Jesucristo ante la humanidad quebrada por la injusticia y cuyo efecto más notable es el hambre. Por eso no es porque sí que hayamos elegido para nuestra presentación de este segundo bloque, y como en cada programa, esta marcha de los niños del pueblo, que quieren justicia, que quieren vivir en dignidad. Continúa el obispo Ezaine diciéndonos, la iglesia nace del corazón compasivo de Cristo, por eso la Eucaristía no es para satisfacer el hambre, no es para engañarnos. Cristo nos invita a dar de comer a nuestros hermanos, a inquietarnos por la realidad de injusticia en que viven muchos hermanos y hermanas. La misa, en clave de evangelización y de actualización de ese gesto que hace Cristo, significa recrear en la sociedad espacios de creación nueva, signo del reino de amor que conjuga la vida y la fe del creyente, siendo compasivo con todos los hermanos sufrientes y excluidos de la mesa de la vida, haciéndonos solidarios con la construcción del bien común social. Lo que nos acerca a Jesús no son los muchos rezos o ceremonias religiosas que pudiéramos celebrar, sino al contrario, el amor incondicional a Él y a su causa, que no es otra cosa que el reino. Algo que hizo diferente a Jesús de todos los predicadores de su época fue la capacidad para despertar los mejores sentimientos de la gente: amor, generosidad y respeto. Nosotros no deberíamos amar a Jesús con un amor diferente al amor con que Él nos ama. Si Él nos amó con un amor solidario, generoso y compasivo, nosotros no podemos responderle con rebuscadas plegarias, ni lloriqueos o explosiones de emotividad, porque esto no sería amor recíproco. Pero si entendemos con qué amor Jesús nos amó primero, estaremos seguros de lo que afirmó San Pablo. nada podrá separarnos del amor de Cristo. A lo que yo agregaría, solo en la medida en que conjuguemos nuestro amor con su amor, nuestra vida con su vida, nuestras luchas con su compromiso de liberación, ya no con palabras, sino con hechos, aunque en ello se nos vaya la vida. Frente a este pasaje del Evangelio que elegimos para hoy, podríamos preguntarnos, ¿cómo y de qué manera me convierto en pan para los demás? ¿El pan que yo ofrezco a los demás alimenta las ganas de construir el reino o es más bien un pan que engorda o que nos deja sentados, como mirando de frente, lejos? ¿Quiénes son para mí pan que alimenta mis ganas de servir a los demás? ¿Cuál es ese pan que busco? Al comenzar este programa decía que quería dar un lugar a la memoria de nuestros mártires y en este caso recordar a este y en algunos otros programas más a Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, asesinado el 4 de agosto de 1976. Para comenzar con esta recordación me parecía oportuno acercar las palabras del padre Juan Ángel Diuseide, sacerdote de Bariloche, Río Negro, que nos explica qué significa martirio en base al texto escrito por el padre Eduardo de la Serna, sacerdote amigo de la diócesis de Quilmes, Buenos Aires, y coordinador del Movimiento Nacional de Sacerdotes en la Opción por los Pobres. Y después de Juan Ángel Diuseide, escucharemos también un audio de una homilía de Monseñor Enrique Angelelli en Chilecito, La Rioja, poco antes de su martirio cruento. Vamos a andar. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Vamos a Andar, con las reflexiones de Juan Ángel Diuseide, párroco del Carmen en San Carlos de Bariloche. Vamos a andar. Eduardo de la Serna, un teólogo de la diócesis de Quilmes, ha escrito esto. ¿Qué es un mártir? Se lo voy a leer casi sin comentarios. Muchos de los términos del lenguaje eclesial o creyente son hoy asumidos por el lenguaje civil o laico. Y creo que eso es bueno, especialmente porque nos obliga a profundizar en qué sentido decimos lo que decimos. Palabras como amor, fe, creer, pueden ser un buen ejemplo. Pero ciertamente pocas palabras conmueven tanto como la palabra mártir. Especialmente porque implica levantar banderas, porque convoca imitación o seguimiento o desafío. La palabra mártir en griego es testigo y la martiría es el testimonio. Y ambas se remiten al lenguaje jurídico, aunque no necesariamente judicial. Ciertamente se puede ser testigo de algo, pero no atestiguar, en cuyo caso se está silenciando una verdad. O se puede atestiguar aquello de lo que no hemos sido testigos, en cuyo caso estamos faltando a la verdad. El testigo mártir nos remite a la verdad. Pero la verdad, para que sea reconocida, debe hablarse, debe volverse palabra. Por eso, el mártir es una palabra, y una palabra que remite a una verdad. Hoy podemos hablar de mártires políticos, mártires del periodismo, mártires de la justicia, mártires de las luchas de liberación. Y en todos estos casos, indiscutiblemente, remiten a la verdad que ellos o ellas han creído y por la que jugaron su vida y la perdieron. Así, el mártir existe porque otros no han creído o aceptado su verdad, su palabra, o la verdad en la que han creído. Y esos que no la han creído han pretendido silenciarla violentamente. No implica que esa verdad en la que han creído los mártires sea verdad plena o necesariamente creíble por todos, pero sí es cierto que merece el respeto de que esa verdad costó vidas. Y por lo tanto, esa verdad vale una vida o varias. Entiendo que eso es lo que se quiere decir al afirmar que la sangre derramada no será negociada. Este es un eslogan de allá de los años 70. En el lenguaje cristiano, reconocer mártires implica descubrir la verdad que Dios nos invita a reconocer nuestro tiempo. Así, el mártir señala caminos de parte de Dios y nos lo señala porque el mártir es una palabra que Dios dirige a nuestro tiempo, es una palabra de verdad para nuestro tiempo, una palabra de Dios. Es verdad que muchas veces se corre el riesgo de mirar más la no verdad del asesino, del victimario, que la verdad del testigo. Muchas veces corremos el riesgo de disimular, en nombre del respeto a los mártires, el odio a la ideología de los martirizadores. Pero si el martirio es un camino de verdad que Dios propone, ciertamente es camino de verdad, no de mentira, de amor, no de odio. El mártir no es mártir porque otros odien la verdad en la que él cree, sino porque él la ama hasta el final, porque la valora más que su propia vida. Y vienen algunas preguntas. ¿Y qué ocurre cuando no creemos a los testigos, a los mártires? Ciertamente los estamos llamando mentirosos. Decimos que no hay verdad en su palabra, o en su vida-muerte hecha palabra. Y en muchos casos reconocemos como verdad la palabra que les quitó la vida. Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, martirizado en un fingido accidente automovilístico. Oscar Arnulfo Romero, el obispo de San Salvador, muerto de un tiro certero en el corazón mientras celebraba la misa. Y Carlos Mujica, acribillado. Pregunta Eduardo de la Serna: ¿qué significaría para la Iglesia reconocer a Angelelli, Romero, Mujica, Espinal, Bosco, Ellacuría y tantos otros miles como mártires? Significaría reconocer que en ellos Dios pronunció una palabra. Sencillamente eso, nada más que eso. Que su vida, vida hasta la muerte, fue testimonio del obrar y querer de Dios para este lugar y este tiempo. Y que ese testimonio de verdad implica que otros siguieron caminos de mentira o de silencio de esa verdad, en especial para aquellos que en vida pretendieron silenciarlos. Negar a los mártires es sencillamente silenciar la voz de Dios, es dar falso testimonio. Esta nota de Eduardo de la Serna termina entonces con un profundo, sincero y filial cuestionamiento a la Iglesia misma. ¿Qué significaría hoy reconocer como mártires a estos verdaderos mártires latinoamericanos de parte de la Iglesia? Yo creo que esta noche es una noche de silencio, y de un silencio fecundo para orar, para revisar, para reencontrarnos como hombres, descubrir en cada hombre la imagen de Hijo de Dios, tender las manos los unos a los otros y caminar juntos. Quizás esta noche es cuando yo siento, mis amigos, como fuerza por dentro, aquello que dijo San Pablo a los corintios: miren lo que traemos, es estupidez para los sabios y es locura para los poderosos. Miren lo que traemos, es estupidez para los ilustrados y es locura para los que son constructores en esta sociedad de consumo, con una jerarquía de valores de tener solamente, de tener más. Somos expertos en humanidad, porque caminamos desde la cuna de Belén con toda la debilidad y los pecados nuestros, para que los hombres seamos realmente felices, para que los cañones no tiren bombas ni tiren balas, como dice una canción por ahí, sino pan y flores al mundo, para que no haya hambre en el mundo, para que no haya injusticia, para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea Dios, para que el poder no sea Dios, para que la mentira no sea la norma de vida, para que el odio no sea como la guía para medrar y para lograr grandes posiciones, para que la sangre que se vierta, se la vierta y se la recoja, así casi diría, con reverencia, porque es sangre del hombre, y es sangre que se vierte, como se acaba de decir, en nuestro país. Y también se vierte la sangre cuando se esclaviza al hombre y se lo usa para los propios intereses. Hace mucho que caminamos, hermanos. Para unos será pasado de moda el Cristo y Dios y el Evangelio. Para algunos será pasado de moda el que también existan hombres, como se ha dicho, y mujeres, que tienen toda la hidalguía y toda la machura como hombres. Pero como hombres que se saben vencer a sí mismos y saben traducir en su vida las bienaventuranzas del Señor. Y el amor no es un juego, no es para divertirse a la noche, sino porque es la gran conquista y el gran regalo que Dios nos ha hecho a los hombres. Hermanos, venimos solamente con un arma en la mano, peligrosa, un arma que enloquece a los siglos y a los hombres, y todavía no acabamos de usarla bien. Y el arma se llama la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la persona de Cristo. No caminamos para tapar los problemas, para evadirnos y para alienar a nadie. Y los hombres, permítanme que se lo diga, tengan la humildad y la actitud humilde de aprender de un pueblo que tiene sabiduría en su vida y mucho silencio para ponerle el oído y no cometer tonteras como comete. Y no eran estúpidos, y no eran tontos, y no evadían los problemas, y no son alienados, y hablan lo preciso y nada más. Hablan más con las lágrimas, con el rostro triste, con las manos juntas, pero en el fondo es un reto a una sociedad de consumo donde la sabiduría de nuestro pueblo dice: los valores de la sociedad de consumo no hacen hombres felices, no hacen pueblos felices. Los valores que llevamos nosotros en nuestra alma, en nuestra identidad de pueblo, desde nuestra tradición y mirando el futuro, son los valores que hace al hombre eternamente joven y lo hace feliz. Son los valores por los cuales podemos decir creo, espero y amo, y por el que sufre jugarnos la vida hasta darle, si es preciso, la sangre. Qué lindo es esto. Yo no les podría contar cómo sé que Dios va a hacer aquí, más allá de lo lindo, de lo organizativo, más allá de la noche de luz que es esta, más allá de lo de esta fiesta, porque nos hace falta también la fiesta. Más allá de esto, cuando entro a todos los pueblos, le pido esto: Señor, dale al pueblo que entre la paz, dale la bendición, dale la esperanza y dale el sentido de pueblo unido para que construya. Pero te pido la segunda cosa: no los dejes tranquilos, Señor, no los dejes dormir, Señor, al que dice que no cree y al que cree, al que dice que él ya ha superado esta superstición y al que realmente se emociona y llora, al que es funcionario y al que es un simple ciudadano, al cura y al laico, a la monja y a la no monja, a la mujer ama de casa, a la esposa y a la madre, al niño, al joven, al que estudia y al que anda con el hacha en el hombro, al que trabaja en las parcelas y al que hace expediente en una oficina. No los dejes tranquilos, Señor, porque esta no es obra de los hombres, esta es obra tuya, Señor, y este pueblo te necesita. No pase de largo, quédate, Señor, con nosotros. Hay cosas muy lindas, hay cosas muy valiosas, hay cosas profundas, pero hay cosas que les hace daño, no los hace felices, no los hace unidos. Quítale el orgullo del corazón y la vanidad y la soberbia. Quítale todo aquello que no hace a los hogares felices. Quítale toda una machura malentendida que es machismo. Haz de los hombres hombres verdaderos y haz de las mujeres mujeres verdaderas y haz de los hogares pequeñas iglesias domésticas. El hombre que dice no creer, que no pierda el corazón recto y en cualquier recodo de la vida muéstrale tu rostro para que sepa que él es un administrador de la vida, no es ni el dueño de la vida, ni de los pesos, ni de las platas, ni de todos los negocios. Administra la vida, administra los bienes, y un día cuatro amigos tomarán cuatro manijitas y lo llevarán a un metro de tierra y le pondrán una cruz. Será el signo, si fue fiel, un signo de predilección; si fue infiel, será un signo de condenación, porque o amo o no amo. Y nosotros no podemos jugar con la vida. Este es el signo de la entrada a esta ciudad linda, ciudad difícil porque es compleja, porque busca, porque es inquieta, porque mira el futuro con ilusiones, pero que también puede pecar por creer que levantando un becerro de oro va a ser feliz. Y no es que no queramos que esta tierra produzca y siga multiplicando los frutos y que esta ciudad no progrese, bendito sea Dios, siempre y cuando los frutos y siempre y cuando la ciudad sea casa de hermanos y no de enemigos, y los frutos pan para todos y no para un grupo. Señor, te vas a quedar aquí, en el corazón de la ciudad, que tiene virtudes y tiene pecados, que sabe amar y también sabe odiar, que a veces no tiene el corazón limpio y a veces tiene angustia por buscar quién se lo pueda limpiar, que a veces levanta las manos para condenar y se da cuenta que él es un pecador y un débil, y entonces anda buscando en quién agarrarse para encontrar un hermano y lo saque del apuro. Señor, yo te pido que los inquiete más de los que están. Te pido que no los haga dormir tranquilo en el sentido hasta que remuevan todo aquello que les quite los obstáculos para tener la paz y una verdadera fraternidad. Porque creemos en la presencia de Dios y porque creemos en el paso jubilar de Dios y porque creemos que el regalo de Dios, que es la reconciliación, el don del perdón y de la misericordia, te lo pedimos, Señor. Una reconciliación con Dios Padre. Primero una reconciliación consigo mismo para sacar todo aquello que hay adentro y no anda. Una reconciliación con el otro que es tan difícil, de lo más difícil. Y una reconciliación con la naturaleza para que los bienes que Dios nos ha dado los administremos bien y no seamos egoístas y dueños haciendo sufrir a los demás. Hijos de esta tierra y hermanos venidos de otras provincias vecinas, pónganle el oído y van a descubrir que detrás de esto hay toda una visión de la vida y hay todo un pueblo que espera hace 4 siglos, que lucha y sigue luchando porque quiere construir su tincunaco, porque es lo que necesita nuestra patria. Nuestra patria necesita un tincunaco, un encuentro grande, profundo, como el que nos marca la Biblia, como el que venimos trabajando desde la historia y desde la tradición. Señor, dale al pueblo que entre la paz, dale la bendición, dale la esperanza y dale el sentido de pueblo unido para que construya. Todo a María, todo. La verdad les confieso, mientras producía este programa, me he emocionado mucho al escuchar las palabras del pelado, como cariñosamente le decían los curas del obispo Enrique Angelelli. Y creo que agregar algún comentario a lo dicho por él, de aquel tincunaco o encuentro riojano entre el pastor y su pueblo, entre el profeta enviado por Dios y el pueblo por el que él dio la vida, estaría de más. Solo me anima a invitarlos a vivir su palabra profética aún hoy, porque nos transmite la palabra de Jesús, que en él no se quedó en meras palabras, sino que se hizo historia real, que dio ánimo a muchos, y aún hoy, después de su muerte cruel y sangrienta, nos anima a muchos más. Hacer memoria de este testigo de ayer y de no hace muchos años es hacer memoria de la vida de nuestros mártires, es querer cimentar nuestra vida sobre la base de testigos fieles que nos animan diciéndonos que no es una locura la propuesta de Cristo de hacernos solidarios con los más pobres y de luchar codo a codo por la liberación de los pueblos. Y como decía Monseñor Angelelli, según sea la respuesta que demos en esta vida que Dios nos ha encomendado, será lo que dé sentido a la cruz de nuestra sepultura. Si fuimos fieles, será signo de predilección. Si fuimos infieles, será signo de condenación. Porque o amamos o no amamos, no hay otra. No acomodemos nuestra conciencia a otra búsqueda. Si de veras queremos seguir al Cristo de los pobres, al Jesucristo histórico, como lo diría el padre Eduardo de la Serna, en alguno de sus escritos, no hay otra vuelta. Concluimos entonces este 12º programa Evangelio y Realidad, agradeciendo a las radios que retransmiten este programa y a las que se siguen sumando en Santiago del Estero y también en Farco. También les repetimos el correo electrónico evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. En la despedida y a modo de oración quiero compartir con ustedes la letra de una canción de Pablo Milanés que me envió Abner Lobos de Radio Encuentro, Viedma, Río Negro, que creo resume mucho de lo compartido en este programa. Yo entraré al desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Revivirán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa a los traidores. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Danos, Señor, junto al hambre de ti, un hambre también insaciable de amor, de justicia y de libertad, para nosotros y para todos los humanos, especialmente a quienes el mundo actual estructuralmente se lo niega. Que así nuestra hambre de ti se conjugará realmente contigo y no con un ídolo religioso que te suplante. A ti que eres el Dios del amor, de la justicia, de la libertad y de la implacable pasión por los pobres. Nosotros te lo pedimos recordando a Jesús y a nuestros santos mártires, hijos tuyos y hermanos nuestros, con un oído en tu evangelio de liberación y el otro en el pueblo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo a todas y todos los que comprometen sus vidas por la construcción de una vida ciudadana en comunión y participación. Pidámosle esta gracia a San Cayetano. Si en los mártires Dios pronunció una palabra, ¿qué palabra nos estará pronunciando hoy a nosotros? Hasta pronto. duda. Bendito San Cayetano.